see our face. Look that I fear come calling and cry my head with words of hate. I scream out, please, don't leave me here alone, down on my knees, without you and without hope. I hear your voice call my name in my heart. There's a pouring rain. It ain't pretty. No, it ain't pretty. No, it ain't pretty. She said, hold on, hold on, leave me. Love is here and I won't let you down. Programa descremado. Bueno, sí. Así de eso se trata. Y cuando uno se pregunta por qué ya el segmento de Mr. Go no se ve en ningún canal, nosotros estamos aquí para solucionarle a todo aquel que se quedó sin Rivotril un lunes, una vida para olvidar. Y de eso se trata. Vida Láctea es ese cantimpalo que encontraste debajo de la bajo mesada, que algunos lo llaman el Triángulo de las Bermudas, porque si se te cae cualquier cosa, ya sea la billetera o lo que fuera, no vuelve. No sé si saben del lugar al que me estoy refiriendo, ¿no? Pero bueno, un día más y un gato más que nos acompaña. Sí. Buenas noches, Mr. Gato. Sí. La verdad que sorprendido. ¿Estás sorprendido? Sí. Noté que tenías la mandíbula demasiado abierta. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? María Eugenia Estensoro, la señora de las cejas pegadas, es igual a Frida Kahlo. Me di cuenta de eso. Es total. Que es igual. Es igual. Así que, bueno. Y Frida Kahlo, que es igual a una Mona Lisa gallega. Uh-huh. ¿No? Tendría a ser como eso. No porque sea gallega, sino por las cejas unidas. Pero bueno, ¿qué va a ser? Gato, ya la gente se está fascinando con nosotros. Cada vez tenemos más fans, cada vez tenemos más armamentos para vender a Yugoslavia. Sí. Increíble nuestra situación. Estamos hablando del especial de armas nucleares. Hoy tenemos un... Que tenemos hoy. ¿Qué con tal? ¿Cómo le va? Yo vendo energía nuclear. De hecho, la invitada era Carolina Falt. Exactamente. Muy bien. Pero vamos a tener un vendedor de armas nucleares. Mario, el tema Guerra. De hacer armas de destrucción con átomos, ¿no es cierto? A la miércoles. O sea, que te venden átomos. Y adentro de las armas de destrucción es masiva el... que hay, sí. Es el negocio más multimillonario de átomos, de venta de átomos, después de la venta de átomo desinflamante, por supuesto. Claro, totalmente. Imagínate, tiene un tipo de todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Vendo átomos yo. En bolsa. Bueno, a ver, ¿qué tenés? Por kilo. Dame transparentitos. Los átomos argentinos son los mejores del mundo. Es genial, es un gran negocio. Yo creo que le ganaríamos a Suiza en que es productora de servicio. ¿Qué se especializa en realidad? Banco, Suiza, exactamente. Imagínate, Argentina, super exportadora de átomos, los mejores átomos. ¿Cómo los mejores comprobás? Los mejores átomos. Escuchame. Vos venís acá con la carne, ¿de qué está hecha? Claro. De átomos. Entonces, o sea, y decir que por un silogismo tan sencillo, decir los átomos argentinos son los más tiernos y deliciosos del mundo. No solo eso, bueno, es como la mentira del microclima de Merlo. Sí, vale, exactamente. ¿No? Basta con. ¿Qué? No hay nada en Merlo. Vayan, no hay nada. Pero hay microclima, es algo que no puede ser hasta percibible. Entonces está el enobismo del tipo que cae en Merlo porque la mujer le rompió la bola y llega y dice: ¡oh, se nota la diferencia, eh! Sí. Vos tenés que ir ahí. ¿Pero qué hay? No estábamos en una estancia. La pero tenía televisión. No, pero no sabés el microclima. No sabés cómo respirar. O sea, las gotitas de lluvia son más chiquitas. ¿Sabés cómo se siente, pibe? La fatiga, te das cuenta. Vos te desfatigás, claro. Y ahí ya te das cuenta que es otro. El aire es distinto, ¿viste? Ese famoso. El aire sopla distinto, el aire. Claro. Sí, está. No, fue una ráfaga. ¿Viste cuando sopla el viento en la plala? Sí. Y te inunda la cámara de fotos, por ejemplo, y la filmación se escucha. Bueno. Pero estamos hablando justamente de esos mitos, ¿viste? Tampoco me gusta la gente que por de pronto hace exactamente todo lo contrario. Es decir, gente que le gusta que le cuenten cosas para refutarlas. Por ejemplo, a ver, no me queda muy claro. Claro, alguien que vas a contar algo te decís, no, pero eso es mentira. O sea, que te pide que le cuentes algo para refutártelo. Los mitos. Es decir, hay ciertos mitos que son mentira. Uno sabe que son mentira, pero aquella lejana idea del deseo de que el mundo sea un lugar, aunque sea un poco mágico, por no decir que es una tragedia perpetua. Claro. Pero no me quiero poner oscuro. Están estos tipos que no. Una cosa es ser racional. Estoy haciendo un razonamiento, pero vos no sabés dónde voy a ir, ¿eh? Pero no te puedo casi seguir. Al procedimiento de cómo se ensamblan las alpargatas, vas a ver, en dos minutos vas a entender todo. Están los tipos aquellos que utilizan el raciocinio, ¿no? Y la razón como para explicar todo. Entonces, sí. Tipos que no creen en la magia. Algunos podrían considerar eso como un pecado porque es como una falta de, no de inocencia, ¿no? Pero una falta de mística. Claro. Pero bueno, no está mal. El tema, los tipos esos no son los complicados. Los que se atañen a las reglas físicas o las reglas, qué sé yo, del análisis que compromete a la razón para analizar la vida real. Una cosa es eso y otra cosa es los tipos que no solo promulgan eso, sino que desean que el mundo sea así. ¿Entiendes? Ah. Uno siempre tiene que conservar un poco de esa mostaza que aparece en el cerebro, ¿no es cierto? El Robert me mira con cara de no sé qué está diciendo este tipo. Hoy, bueno, se ve que no funcionó muy bien tu cuota diaria de fenoximetilpenicilina. Mira, ¿no? Hoy volcó en Constitución un camión de yerba. Entonces, ya a partir de eso. Puede pasar. Y cortaron porque estaban limpiando. Parece que había un par de uruguayos que se escaparon y estaban enseguecidos. Imagínate un uruguayo. Yo me imagino a un uruguayo con un termo bajo el brazo y con los ojos para afuera y totalmente colorados. Y la policía llevándose. Déjame, sacame acá, sacame acá. Juro que no es mía. Exactamente. Porque vos fijate, yo no quiero hacer apología a la droga, pero que es muy sugestivo que el paquete de yerba tiene como forma, como está ensaimado. Tiene como forma de paquete que lleva falopa adentro. No sé si te diste cuenta. Es verdad. O sea, después tenés el nobleza gaucha, pero es como que está empaquetado. Porque como muy compacto. Podría venir en frascos como el café. Pero no. Pero no. No, hay una yerba que es la yerba Cruz de Malta. Sí. que viene en un pote de, no sé, de metal. Un símbolo masónico. O un sucedáneo, exactamente, que viene con un símbolo masónico. Sí, sí, sí. Pero que a pesar de eso, lleva un container, un contenedor, para decirlo en castellano, que es, digamos, estoy un poco tentado. ¿Sabes qué? Comí matambre. Sí, comí matambre. Y ahora, matambre. El huevo en barra. El huevo en barra es lo que hace que a uno le caiga así el matambre. El matambre del lobo. Sí, pero ¿sabes qué? Lo que te decía, que la yerba la empaquetan como si fuera droga. Es cierto eso, ¿no? Parece que. Y otra cosa a analizar sobre este hecho es la curva que hace la autopista 9 de julio. Digamos que no está muy bien diseñada, porque ya volcaron como 5 camiones. Le pusieron hasta una cerca, no sé qué más, ya no saben más qué hacer. Un día yo tengo miedo, ¿sabes qué? De estar viendo TN y se le caiga. Ah, porque está ahí al toque de los tipos. Un camión de levadura por ahí. Imagínate lo que le puede llegar a pasar a el tipo este, Saldívar, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, y para el pronóstico, anunciamos. La puta. Imagínate, sí, se le cae un. Yo no me imagino la cara de Canaletti cuando pase una cosa así. ¿Sabes quién es Canaletti? No. El que comenta los crímenes, el de bigotito. Es tremendo. Es el que el sucesor es Dredge Wannabe. Porque ella no me va. El tipo ahora se hace el oscuro. Porque viste, Dredge era un tipo medio. Sí, sí, siniestro. Osco. Sí, sí. Osco, que es como decir tosco, pero sin la T. Claro. Pero bueno, cosas que en las que deriva el pensamiento, ¿no es cierto? Acá tengo. Es tremendo, es como cuando uno se pone a pensar de qué se ríe Margarita Stolbizer, ¿no? Que está así, para mí que el Botox se lo pusieron mal. Está como tentada. Sí, está es siempre algo. Así, está siempre como con los ojos achinados. Sí, achinados, ¿no? Y con la boca un poco como para afuera. Parece que todo el tiempo está tratando. Es como, es la típica madre buena onda, ¿no? Tiene cara de la madre. Yo la veo y le pido que me haga galletitas. Sí, ¿no? Te hornea. ¿Dónde galleta? Está el bizcochuelo? Yo le pediría el bizcochuelo. Una requisa de bizcochuelo para. Pero Margarita Stolbizer. Se puede interpretar como un pedido sexual ese. No. ¿No? ¿Vos decís que no? No. ¿Cómo y no, se le pide un bizcochuelo? Es Margarita Stolbizer, nunca lo olvides. Hasta tiene nombre de abuelita, ¿no? Abuela alemana, ¿no es cierto? Que en su época capaz era más brava, pero ya como. Cuando claro. Se hizo abuela, bueno. Que te metía la Frankfurter, ¿no? En la axila. Bueno. Sí, es como que tiene la cara comprimida Margarita Stolbizer. Totalmente. Capaz es una especie de apéndice o un remanente del síndrome de... exactamente, el síndrome de la cara hinchada de Ricardo Montaner. Y bueno, se puede sumar a la familia, ¿no? Dentro de poco podríamos ya hacer otro grupito de Facebook... mostrando. Y hablando del Facebook, Gato, te quería comentar que la gente se puede hacer amiga nuestra, nos busca por Facebook. Pero no a la vieja usanza. ¿Te acordás cuando uno era chico que era querés ser mi amigo? Estaba sí. El famoso querés ser mi amigo. Y después querés ser y mi novio. Ibas a jugar, y para los que están en zona sur, ibas a andar en bicicleta a Parque Miñaki, ¿no es cierto? Sí. A mí me afanaron la bicicleta ahí una vez. Un suceso espantoso. ¿En Parque Miñaki? Sí, ¿cómo la fue que... el proceso de hurto? Sabes que no me lo acuerdo muy bien. Yo creo que ahí mi psiquis intervino. Lo bloqueó. Está bien, fue como el día que nosotros vimos a Mitch. Lo olvidamos. Yo creo que, sí. Bueno. No, te estaba diciendo, Gato... Pero cambió gente... todo. Pará, déjame decir esto antes de la gente que nos agrega a Facebook. Para darte el pie. Bueno. ¿Cómo cambió no la generación de hoy? Que es una generación que ya los pibes de 15 años es el Facebook, ¿no es cierto? Y nuestra sí. Generación, que tampoco somos gente tan avanzada en edad, ¿no? Pero a esa edad, a los 15, a los 14 años, el Facebook ni estaba por iniciarse. No, ni a palo. Y estaba... el ICQ, no por sé ejemplo. Si todavía estaba el Messenger, me parece que no. No, fue muy posterior. Y había una especie de Microsoft Chat, hasta cuando uno, si me remonto más atrás, los dibujitos que veíamos. Hoy en día ya ni le sigo la corriente a cuáles son. Creo que sea cuál querés llegar. Estamos hablando de uno de los dibujitos pone... lado B de Hanna-Barbera. Eso va a ser uno de los tópicos de hoy. Pero es cierto. Te dejo que termines de cerrar tu gran idea que estabas ahí. Mi gran idea consiste en invitar a todas aquellas personas que quieran ganarse hoy la prótesis de Marcos Marquich, que la tenemos aquí. Estamos hablando de una prótesis nasal. Sí, sí, sí, obvio, no sé qué imaginaba. Pero es el lado de adentro nada más de la nariz que tiene protésico. Alguno por ahí le sirve, fue en un robo que hicimos nosotros a mano armada, pero bueno, no, nos quedó remanente, no nos alcanzó. El BlackBerry ya lo vendimos. Pero pueden hacerlo a facebook.com/VidaLáctea. Si no, nos pueden llamar al 43921913, 43921913. Y nos cuentan cuánto al día va de cuerpo usted, señora. Y en el caso de un hombre, cuántas veces ha intentado armar un mueble y si no ha podido. Así que, Gato, proseguí si querés contándonos. Yo, ¿sabés que de esos dibujitos me estaba acordando? No sé si vos te acordás. Un dibujito serie beta de Hanna-Barbera que se llamaba Herculoides y los Defensores Galácticos. Intergalácticos. Los Herculoides. Acá aparece. No, acabo de encontrar uno que es genial. Herculoides. Los Herculoides. Es más, puede llegar a ver. ¿Te acordás del show de los Bananas en YouTube? Splits? No, no podés acordarte. Que eran tipos disfrazados de perros gigantes. Era una cosa. Qué malo. Qué malo que era. ¿Te acordás? Era horrible ese show, la verdad que. Mira, acá te tengo para descomponía. El inspector Ardilla era una. El inspector Ardilla, ¿no lo recordás? El inspector Ardilla, sí, obvio. Sí, el inspector Ardilla. No. Los osos montañeses. Fantasma del espacio, pero los Herculoides. Los Herculoides. Hay un fragmento musical o de Herculoides. También conocido como los Defensores Interplanetarios. Eso, y Interplanetarios. Shazam es un personaje ficticio y que es el protagonista principal de la serie de televisión que lleva homónimamente el nombre. La serie trata sobre las aventuras de dos hermanos mellizos, Chuck y Nancy. A ver si esto te vas a acordar, yo me acuerdo de la introducción. Quienes son guiados y ayudados durante su travesía a través del país de las mil y una noches por Shazam, un genio de tamaño gigante, que los pibes van en una alfombra voladora. Uy, no me acuerdo. Bueno, en el corte te lo voy a mostrar y lo vamos a ir subiendo. Me parece muy bien. No, mirá esto, lo que es. No estaba viendo pornografía. Bueno, en fin, uno dice, bueno, hoy hablando de eso tenemos como dice Capusotto. ¿No viste que hace así? Bueno, no me di cuenta. En realidad nadie me puede ver, pero bueno. No, me hace acordar a mí cuando me insertan el jugo de tomate frío en el trasero. Ah, bueno. Bueno, lo que quiero decir es que después del corte vamos a charlar un poco más de este tema. ¿Quién sabe de qué otra cosa más podemos llegar a hablar? Seguramente de Berlusconi hablemos algo. Es muy probable. Yo creo que sí. Vamos a tocar mucho de eso. Y pintó. De su relación con Manuel Wirtz. Sí. Manuel Wirtz, excelente mimo. Además. Pero, y vamos a tener unos trailers de estos del recuerdo que... Es verdad, que tiene que ver con esto. ¿Vos te acordás? No sé si viste la foto de la semana de Scarlett Johansson. Sí, señor. Muy bonita, por cierto. Ganas de hacerle el amor al disquete. Uno le agarró. Pero bueno, uno no puede. Y mucha gente, vos sabés que se puso a imitar esa foto. Y se creó como una movida en internet que se llama Scarlett Johansson. Me voy a buscarla. Maitor, ¿te acordás de Maitor? ¿Qué es eso? Maitor era un personaje de Hanna-Barbera que era un tipo, un chabón de las cavernas que tenía un garrote y cuando lo activaba le aparecían unos cuernos como un antifaz y una capa que le salía de la cabeza. Yo te lo voy a mostrar y te vas a caer de ojete, te juro. No, eso pero bueno, ya no llegué. ¿Querés que vayamos con un temita? Dale, mientras la gente hace esas fotos, imiten ahora en el corte esas fotos de Scarlett Johanssonizing, háganlo y nos la mandan a nosotros mientras vamos a escuchar un poco de esta música, Gato, que se llama Baladi Beta. Sí, y los Stratocaster. Exacto. We'll be right back. Vía Láctea es ese peso de más que pagás por la crema boliviana de menta que venden en el rock. ¡Cómo me gusta! Te llevé a lo más recóndito de... A lo más recóndito de nuestra infancia. Le voy a decir a la gente para que no se... ofusque. No se ofusque, pero sería muy original y cero snob un chabón, ¿no?, con una remera tipo gastada de los Herculoides. O una remera del trío Galaxia. Me encanta. Me encantaría... Los osos montañeses, ¿no te acordás que son tres ositos? Unos ositos medio montañeses. Sí, me suenan mucho, ¿eh?, los osos montañeses. Ahora, haberse acordado del trío galáctico fue como tener... Es el trío Galaxia. Todos... Hay videos en YouTube, le pido a la gente que busque, yo lo estoy viendo y me estoy muriendo. El trío Galaxia. Que estaba, va por él. Voy a averiguar un poco más de el trío Galaxia, porque es algo que me... que realmente me interesa. Yo creo que nací para ser el biógrafo del trío Galaxia, ¿no es cierto? Es tremendo, ¿eh? Trío Galaxia. Que un personaje se llama Vaporel, me estaba contando. Y mira, ya te digo. Tremendo. El trío Galaxia. ¿Recuerdan el nombre? Acá hay un answer de Yahoo. ¿No es cierto? Que un tipo pregunta, dice Vaporel, quien su poder era convertirse en estado gaseoso. ¿No? El nombre un poco lo develaba. Gravitania, la chica del equipo quien controlaba la gravedad. Y Meteorix, el fuerte del equipo que aumentaba su tamaño. Ahora, ¿vos te das cuenta que los poderes siempre se repiten en los superhéroes? Qué aburridos que son. Yo me gustaría hacer un aglutinamiento de todos aquellos superhéroes, ¿no?, y los ordenaría. Por volar, debe haber miles. Por controlar mentes, miles. Pero convertirse en estado gaseoso, ¿cuántos hay? Ah, solamente va por él. El hombre... que no te puedes soportar un butanazo porque... Ahora, seguramente que dependía de la altura, ¿no? Si el tipo en Bolivia podía convertir tan fácil en estado gaseoso... Ahí costaba, ahí perdía sus poderes. Hay un grupo de Facebook que es del trío Galaxia. No me digas. Sí. A 66 personas me parece que a vos que sos el tipo del Facebook... No lo puedo creer. Ser amigo de esto que estaba. Vamos por él ahí con amigos. Gravitania y con Meteorix. Y Meteorix tiene como una oreja muy grande. Y es canoso. Qué groso, ¿eh? Yo igual me quedé fascinado con los personajes estos de los Herculoides y los defensores interplanetarios. Que había como dos especies de dibujos sin ganas hechos. Color zamballón. Dos pseudo fantasmitas de gelatina blanda. Que se comunicaban así. Exactamente. Esos eran los... Ese era el diálogo. Y después, que tenían, obviamente, los dinosaurios de Disney. ¿Te acordás? Que era una serie. Sí. Triste, triste disfraz, ¿no? Exactamente. Que hablaba medio así. Que el más bebé me hacía acordar a Brian Guardia. Entre nos, ¿no? Que lo conocemos. No sé, siempre me hizo acordar a él. Bueno, era un amigo nuestro. Nada va a poder. Nunca cambiar el hecho de que el baño quede al fondo a la derecha, pero mucho menos que nos acordemos el dibujo de Godzilla. El dibujo era que muy estaba bonito. Gotsuki, que era Gotsuki, más que chiquito. era como la cuota de humor. Dino Boy, mira, Gotsuki, ¿sabes qué era? Venía a ser como el personaje que hace esos actores de reparto. ¿Entendés? Para darle un poco de onda, como Cabito vendría a ser. ¿Y qué me decís de las Olimpiadas de la Risa? De Godzilla. Y eso ya ni me acuerdo. Eran como que competían todos, no, pero acá igual encontré uno que es genial, que me lo había olvidado y te lo voy a mostrar. Que no sé cómo se llama. Que es un pibe que era como medio un geniecillo. Que tenía a un... como un tipo que controlabas, que era como un gigante de hojalata, como una especie de robot. No me suena ese. Frankenstein Jr. Ah, bueno. No. Venía a mirarlo. Sí. No llegué a eso, me parece. Sí. Que el pibito tiene un robot. No llegué. Que tiene un robot que es 23 horas, 30 minutos. Y la hora tráiler. Y llegó la hora tráiler. No es el tráiler de Los Imposibles. ¿Sabés quiénes son Los Imposibles? Ese después te lo voy a mostrar. Que es una banda de rock tipo Beatle, pero que en realidad son todos superhéroes. Que uno se multiplicaba, que otro tenía pie de resortes. No, no, no, ¿Cómo te acordaste de eso? Uno que se convertía en agua. Ahora tenemos muy el bueno, coso acá. Muy bueno. Pero el tráiler obviamente no es de eso, sino que es, obviamente, si no es de eso, es de otra cosa. Ah, ¿y de qué hoy tenemos? Hoy tenemos ¿de qué hoy trailer, tenemos? Esto como una zapi, un resto. ¿De qué tenés, papá? ¿Cuál es el plato del día? ¿Hoy qué tenemos, gato de tráiler? Te puedo ofrecer. A ver. A ver, esto como un potpourri. X-Men, Inspector Gadget, Toy Story, Spider-Man italiano, Power Rangers, Mortal Kombat, Misión Imposible. Un dibujito, ya que estamos en la temática, retro. Es más, por ahí si tenés los centuriones. Lo tengo. Pongamos los centuriones. Bueno, que estamos gran en... dibujo también los centuriones. Gran dibujo con... ¿cómo se llama? Ace McCloud. Ace McCloud. Vamos a ver. Vamos a verlo, a ver. La ciudad se encontraba en caos. El hombre y la máquina. La máquina y Arturo Puig. Un grupo de hombres elegidos al tirar una moneda de 10 centavos deberán regir el destino de la humanidad con su coraje y con la fuerza necesaria para destruir el mal. Llega Los Centuriones, la película. Los de siempre, los que querías volver a ver. Ahora, más nuevos que nunca, en una producción argentina de Franchella. La fuerza de tres hombres, quienes con la ayuda de un rayo especial pueden ser enviados a cualquier lugar. Y con un increíble sistema de armas de ataque manejado desde la estación espacial Skyball, se convierten en el poder supremo del hombre y la máquina. David Brieva es... Max Rey, especialista en las operaciones marinas. Raúl Lavie es... Jack Rowell, especialista en las operaciones terrestres. Y Gino Reni como... Jace McCloud, especialista en las operaciones aéreas. Han unido sus fuerzas contra el crimen y son los Centuriones. Sucinto, sí, por eso te voy a pedir en un esfuerzo de producción que para alguna de estas, si puedes subir alguna imagen que sea de los tres Centuriones, acabo pero con Daddy el... Brieva, Raúl Lavie y Gino Reni, ¿no? Lo voy a hacer y se los prometo. ¿Qué subiste? Próxima. A ver. No, los acabo de subir para nuestros queridos fans que nos siguen por facebook.com/Vía Láctea. Un compiladito de los mejores dibujos del recuerdo de Hanna-Barbera, que nos pusimos nostálgicos y nos estamos acordando. Así que me parece interesante. Mira cómo está vibrando tu celuleta. No, no es el celular el que está vibrando. Algo está produciendo espasmos. Creo que es el enanito inconsciente teos acá debajo. Sí. Que está bajo un severo cuadro de epilepsia fuerte, ¿no? Exactamente. Esto es lo que tenemos para ofrecerles. Teníamos, saben que se reeditó en Blu-ray. Se masterizó todas las temporadas de Supermatch en Blu-ray. Para que las quiera ver. ¿Para qué uno quiere eso en Blu-ray? Sentís que te mojás, porque también está en 3D, ¿sabías, gato? Escuchás, Peter te sopla la nuca, ¿viste? ¡Oh, Peter! Viste que era todo así. Ok, baby, no hay problema. Era como una mezcla de Alf y, no sé. ¿Quién hacía las voces? Ronnie Arias, me dijeron. Sí, ¿no? Ronnie Arias hacía, creo que de Peter. ¿Sabes de qué me acordé? Qué buena serie que era Martillo Hammer. Ah, bueno. Estaría bueno, ¿sabes qué? ¿Cuál era la frase de Martillo Hammer? Hammer Hammer, no me acuerdo. No, Hammer Hammer era el tipo. Nombre. Pero ¿cuál era? No me acuerdo. Interesante, como MacGyver, ¿no? Eran del palo. Pero Martillo Hammer era, se mandaba cagadas. Claro. MacGyver le salía todo bien. A Martillo Hammer. Era como el Sting del cine, ¿no? Le salía todo bien, tipo perfectito. Dios le dio todo a él. ¡Confía en mí! Eso decía. Ah, eso decía. Martillo Hammer decía, confía en mí. Y el tipo tenía un chumbo así y ¿viste? Se mandaba unos cagadones. Qué chumbo que tenía el chabón. Un fierrazo. Pero bueno, está bien, ya de entrada te ponían en la cabeza a los niños. Que era parte del prime time de Telefe. Total. Martillo Hammer lo tenía Telefe cuando la propaganda de Telefe. Va, la propaganda. La publicidad, como el interludio entre publicidades era. Los separadores. Y que se llenaban las bolitas. Sí. Que se iban llenando. Me daban ganas de tomar helado. O sea, no sé si. No, justamente salía a comprar helado afuera, no de quedarme viendo tele. Pero bueno. A veces no funcionan como uno espera. Pero, ¿qué sería, no? De nuestras vidas si no hubiésemos visto a Manuel Wirtz conduciendo a las Tortugas Ninja. Exactamente. Otro dibujito. Nosotros retro. Somos. La verdad que me da pena decirlo, pero viste que se dice que la generación. O una gran parte de la generación con mucho potencial imaginativo, creativo. Potencial de cambiar el mundo. Era una de las generaciones de los 60. Estados Unidos y fue la generación del LCD que le pudrió la cabeza a la gente. Nosotros somos la generación del naranjú. Déjame que te diga. Es cierto. A más de uno le pudrió el cerebro porque vaya a saber de dónde salía el agua. Ahora, con la que se manufacturaba el susodicho producto. Qué asco. También las mielcitas, ¿no? Es como bastante. El sop. Dudoso. Había uno llamado sop. Sop con B larga. Era re trucho ese, ¿no? Es como que un día se vuelva a fabricar gofio, ¿no? Seguramente se sigue fabricando. Pero el gofio te atragantaba si te podía. Era una muerte segura, te digo, el gofio. ¿Cuántos muertos de gofio? ¿Cuántos muertos de gofio debe haber en Berazategui, por ejemplo, por año? Debe haber alrededor de 1500 personas y niños, sobre todo, que mueren de indigestión por gofio, se llama. Engofiamiento, claro. Exactamente. El gofio, que es como una. Se mide en sangre la gofemia para saber. La gofemia. ¿Cuánto? Claro. Imagínate, viste, en los expedientes secretos, parece que fue un ataque de gofio. Es tremendo. Yo creo que. Tiene nombre de asesino ya el gofio, ¿no? ¿Qué será el gofio? El gofio, ¿no? ¿Qué el gofio es el gofio? Gutiérrez. Claro. El petiso orejudo debe ser, se me ocurre, ¿no? Azúcar, va, porque lo que quiero, lo que es lo que sobra del maíz inflado, ¿no? Como lo que queda debajo. No. Es harina tostada, que se llama también ñaco o cocho. Harina tostada, sí, con señor. Razón te morí de un envenenamiento. Sí. En la Argentina llegó como influencia mapuche primero. Y después, bueno, los jornaleros chilenos, quienes era básicamente el alimento con el que se mantenía. Meos, pero harina tostada tiene gusto rico eso. ¡Oh! Eso es medio raro, mezclada con azúcar. Sino. Ahora, es tremendo. La Wikipedia te muestra un plato que aparenta sumamente delicioso, salvo cuando uno lee el pie y que dice gofio. Y vos fijate, yo ya te digo gofio y ya que no verás, te gusta. Sí. Pero si al lado le pones escaldado. Siento la lengua peluda. Totalmente. Es como espanto. Hay un plato en un restaurante. Hay un restaurante top de acá. No voy a decir el nombre porque no. Edu lo conoce muy bien. Que tiene un plato. Que yo descuento que sea muy rico. Porque los platos están muy bien cuidados. Pero se llama polenta mórbida. No. Y yo me imagino eso. Y me imagino. Me aparece un dedo de Perón adentro del plato. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Desde estás ahora comiendo, seré un extraterrestre positivo. Estás comiendo y te aparece un diente. Qué cosa espantosa. Y haces un ADN y era un diente de Leonardo Simons. Una paleta de Leonardo Simons. Bueno, que decía, pero viene con paleta. Y uno pensaba que era jamón. No, era una paleta. Era una paleta. Bueno. Es tremendo. Mientras no te venga el cinturón. Sí. No, es tremendo, ¿no? Pero. Pero no se murió así. Sí, no era eso. No. Sí. Creo que se tiró de un décimo piso. ¿No? Se le enganchó el cinturón. O sea que no sé cómo lo mató el cinturón. No, no, que como que se le enganchó, se quedó trabado. Hubo un episodio con el cinturón, yo me equivoco, algo así pasó. Un episodio medio extraño. No. Ahí está, ahí se cayó. Ahí se estaba cayendo el nerdosismo y tate yo. No, no. Bueno. El doctor este, ¿cómo se llamaba? ¿Chapatín? No, ¿cómo era el de los anteojos rotos? ¿El doctor, el personaje del Chavo? No, el de Tate Show. No me sale el nombre. Un actor que siempre hizo ese personaje. El licenciado Lambetain. Lambetain, el doctor. Esteban Mellino se murió. Sí. ¿En cosas serio? Que pasan. En realidad quedó en la esquina superior izquierda del Tate T y no lo pudieron bajar nunca. Es tremendo. Bueno. Parece que quieren hacer ahora un juego para ver. No hicieron, igual yo creo que uno hizo la autopsia y no hicieron el dosaje de gofemia. Me parece que ahí hubo un gran error. ¿Qué es gofemia? La concentración de gofio. ¿De gofio? En sangre. No, claro, yo creo que debe haber sido eso. Es gofiemia en realidad, claro, perdón. Gofiemia. El error fue por mío. Eso no te había entendido. Ahora, mirá, usos. Hay gente que usa espolvorear gofio sobre una sandía. Se llama sandía con harina. En serio, esto está en la Wikipedia. Espanto. Es para cagar a un celíaco eso. Ya, sí. De mala onda, ¿viste? Es azúcar, dice. Dale, come, Gil. Mirá el gofio que se está mandando. Solo eso. Ahora, me faltaba. Yo te digo. Y perdí el punto. Hay un nuevo juego, gato. Que se llama. Viste que yo te acabo de decir hace un rato que el de Scarlett Johansson, repetir la foto. Bueno, ahora hay uno que es jugar a ver quién cruza 45 una vía. Eso. No, te fuiste al tacho. Son las cosas que me mandan. Igual me voy a poner un segundo serio para decir algo que no me gusta. A ver. Saquen del prime time a Gigi Hellum, viejo. Basta. Es el tipo más morboso del mundo. Se acabó. Creo que pasó un especial diciendo a qué hora, qué iba a hacer cada una de las personas que estaban en el bondi que murieron. La verdad sí, es un morbo. Mal gusto. Morbo me pareció también lo de la Biblia del Calefón, ¿no? Ah, no lo vi. Es un morbo. Ah, un morbo, sí. Basta, sobre todo, encima quería. Iba a entrar. Porque encima contrataron a un chabón petizo. Y le pidieron que se dejara los bigotes. Y no. El tipo dijo que le pareció mucho. Es como que Monchi Balestra haga Good Show. ¿Entendés? Imagínate a Monchi Balestra. Dice, Permut con papas fritas y Good Show. Y aparece, y 100 argentinos dicen detrás diciendo, dejate de joder, salí acá. Es un papelón. Digamos que... ¿No? Sí, yo creo que... Toti Siliberto haciendo, por ejemplo, un 2-3 out. Sería completamente desubicado. Sabiendo que. Una cosa es que. Sabiendo que las noticias Marul están. Me había olvidado. Me había olvidado de las mellizas Marul. Las mellizas Marul que nacieron buenas tipas, ¿no? Es como que. Sí, tiene pinta de. No gatos, tipo bien, ¿no? Chicas bien. De mami, mirá, te presento a la melliza Marul. Es como, ¿no? Y nadie sabe cuál es cuál. Cosa que puede llegar a resultar ventajoso. Muy ventajoso. En determinadas circunstancias. ¿Viste que palmó el remisero que salía con las dos gemelas? ¿Cómo le gusta a Robert esta noticia? Toda dice que sí. No se escapa una. Sí, es que está al tanto. Salió en todo el lado. ¿Y de qué murió? De un bobazo, ¿no? ¿De qué murió? De algo por el estilo. Un problema nervioso, me lo dicen acá. Problema nervioso. Bueno. Y sí, teniendo dos minas. Claro, le hablaban, estaba así. No me llegué, llegó un momento en que una CB le agarró el tipo. Ahora está de moda tener la CB, ¿viste? Todo el mundo tiene. Sí, es medio snob. Es snob, ¿viste? No, ¿viste? O sea. Gato, para. Loco, ¿quién se fractura las piernas ahora? Claro, ¿viste? Se pasó de moda. Antes era el patatús, el estresado. Por eso sigo reivindicando a los usureros que le parten las piernas al. No da. A los necesitados, no sé, por lo menos. No les dan a CB. Claro, ¿viste? Es como, viste, el famoso, viste, le preguntaba a la señora, y señora, una señora del interior, ¿cómo siente merecer a nadie del interior? No, ¿cómo? No, es que no puedo, mijo, ¿por qué? Tengo presión. tengo presión, como el tengo próstata. Claro, es verdad. No, o tengo, soy sola. Tengo diabetes. ¿Soy sola? No, como... la diabetes. La gastrosi. Ah, ¿sí? Gastrosi. La comisería también. La comisería, sí. Ese es un clásico. Pero siempre, sí, están muy vinculados son a la comisería. Son la una, ¿eh? Vamos que son la una. Claro. Pero delinquir se lo saben perfecto. Sí. Ahora, Gato, ¿te puedo hacer un pedido? Mira, hoy estoy medio pedigüeño. Antojo, o al DJ Natalia Naval le voy a pedir. Como vos quieras. Un tema, quiero una canción. Pero la voy a pedir así. Quiero el tema de León Gieco, Los Orozco. Me vino antojo de escucharlo. Ah, sí, sí. Lo tenemos a disposición. Recuerden que acá tenemos a DJ Batalla Naval, que es el primer DJ con ciborrea crónica y que le falta un dedo índice, pero que le sobran dos meñiques. Sí. Es un caso muy extraño. Nacido en Haití. Y es experto en personajes del Palito de la Selva. Sabe todos. Cada uno. Vos decís dos palabras, dice antílope africano. Todo. Porque ha dedicado su vida prácticamente a los Palitos de la Selva. Stani, ¿no? Es la marca del Palito de la Selva, lo recuerdo. Que hay un Palito de la Selva, viste que salió una vez, no sé hace cuánto, Palito de la Selva gigante. Sí. Y había riquísimo. Uno que era de uva. Espectacular. Que tenía gusto a aspirineta. El de uva era bastante violento igual. Pero sí. Tenía gusto a aspirineta. Eran buenos los grandes, No eran sé por qué como no sé. Demasiado. Eran potentes. Polenta. Te comías dos y ya no dabas más. Bueno, encontramos el tema, Mr. Estamos, vamos con ese tema. Y a la vuelta. Y a la vuelta, Noticias Lácteas, el invitado Geol Retro. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozco. Odontólogo ortodoxo, doctor, como Borocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó con los montos, con los otoños votó, formol por los ojos, tomó cloroformo, bols, rom, porrón, torrón, totoso, noto con bordón, ¿lo votó o no? Dobló los codos como loco, coño, sos vos, Toto, corroboró, socorro como tomó, morfó hot dog, mondongo, pollo con poroto, lloró, lloró con dolor, por cómo lloró, tomó como dos hongos, tocó fondo, torró como loco, contó todo, todo, todo, bochornoso como cópolo, stop. Chorro como grosso, robó dos potros por comodoro, los montó, los trotó por bolsón, por los toldos, por chocón. Doloroso. Stop, stop, oh, oh. Proctólogo morboso, compró por los shops fotos pornos color, compró como dos tomos. Trozos, cosas, colchón roto. Pomos con gomón, trolos, gozosos con condón. Pomos con moños rococó, todos polvos cortos, fogoso. Stop, stop. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Moncho, Orozco, solo probó porro, voló con los ojos rojos por los polos. Voló por Bonn, voló por Hong Kong, por Londres, soñó con Chocono, lloró por John. Voló por vos, voló por nosotros, brotó como flor gordó. Roló, pot nos contó, los tronchos son grosos como los corchos. Bocho borroso. Stop, stop. Rodolfo Orozco. Con voz como John Scott, ronco, ronco, formó todos los coros, tocó. Dobro con mollo, bombo con moro, tontón con pomo, joropo con tormo, bongo con Don Johnson, tocó con todos los lobos, los dor, los moscos. Compró dos box, tocó socorro con Paul. Nos contó con honor, toco con vos, toco con vos. Sopló corno trombón, tocó son sonoro con los cocos, rock, pop, folk. Pogo nos contó como yo, todos los... Oh, oh, oh, oh. sinuoso, rotoso, roñoso, como con motor roto, solo como croto, solo como topo, solo como Don Bosco con poncho, choto. ¡Stop! ¡Stop! Nosotros no somos como los orocos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Poncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. ¡Stop! ¡Stop! ¡Stop! ¡Stop! ¡Stop! En Vida Láctea sabemos que si Vivaldi viviera, tocaría cumbia villera. Se nos aproxima un clásico personaje vuelto a la vida. No estamos hablando de Alfred Hitchcock, como la cortina de la película Psycho. Y esto que no me acuerdo era de una película Poltergeist, no sé, una de esas. El exorcista, ¿verdad? Sino el personaje mítico de la novela de Mary Shelley. Estamos hablando de el monstruo de Frankenstein, porque Frankenstein era el nombre de Víctor Frankenstein, que era el creador de el Socotroco, que en realidad no tenía nombre, bien se podría llamar Bort. Pero la gente devino en llamarlo Frankenstein, y el aspecto que obtuvo, que lo caracterizó para siempre, es el que encarnó Boris Karloff, que era un inmigrante ruso que cortaba leña en Connecticut. Tenemos acá, se tragó un panadero, el programa que viene especial de panaderos, de las bolitas, ¿no? ¿Cómo le va, Frankenstein? Bien, acá andamos, contento. ¿Por qué, a la polémica, por qué le dicen Frankenstein si en realidad, qué figura en su documento? ¿Se hizo el documento nuevo? Sí, ¿sabes cuál es el problema? Mi documento figura Juan Manuel de Rosas. Yo tengo, es mi homónimo, me llamo así. La verdad que cada vez que lo digo se me ríen, pero me llamo así. Mi padre se llama Luis Strognolfo, y quise adoptar su apellido, no pude. Pero bueno, con poder cantar en los Guachiturros me alcanza, que es mi nuevo proyecto ahora musical, uh-huh, que estoy atendiendo. Ahora, ¿por qué las tuercas en la cabeza, no? Las tuercas. Porque en la uno está cosido el monstruo de Frankenstein, pero usted tiene tuercas. Mirá, veo dos tornillos Phillips, y una que se podría desatornillar con una llave de Allen, tranquilamente. ¿Sabes cuál es el tema, gato? Las tuercas me sirven para la estimulación sexual. Yo soy una fiera en la cama, todo el tiempo. Bueno, y disfruto mucho de esto y funcionan como Viagra. Me han insertado una especie de disco rígido. Ahora, le hago una pregunta. Usted supuestamente, no supuestamente, si yo lo veo acá es de carne y hueso. Primero quiero denotar que el flequillo de Frankenstein es más impactante en la vida real que en las películas. Segundo, que como el que leyó la novela o vio la peli sabe que usted está ensamblado por partes de distintos cuerpos, encima todos malhechores, ¿no? Gente oscura. Ahora, supongo que por dentro debe ser lo mismo, es decir, su sistema digestivo está armado. ¿A base de qué se alimenta usted? Mira, yo me alimento a base de hilo de albañil. Hilo de albañil. Principalmente. Se parece a Jim Carrey. En la película La Máscara. Sí. Yo pensé que acá me llegaba la información que usted se alimentaba exclusivamente a kartoffel. Eso los fines de semana. Estoy a dieta en estos momentos. Muy engordante. ¿Dónde está viviendo Frankenstein? Ahora estoy viviendo en Lavallol. Más precisamente en Progreso 53. Ahí en la Dánica. En la fábrica Dánica. La verdad, muy cómodo. Me molesta que me confundan con Hulk, gato. Sí, eso. ¿Por qué el verde? Porque Hulk se pone verde, pero usted no es claro su color. La remake que hizo, no me acuerdo qué director, que Robert De Niro, no sé cómo le cayó la interpretación que hizo, no era verde. ¿Sabes cuál es el problema con Robert De Niro? Se come todo el sushi en el camarín. Y, ¿usted participó de la película? ¿Lo pudo guiar a él? Yo lo traté de guiar lo que pude, pero hay algo que él no le salía, que eran mis movimientos espásticos. Muy bien. No me entendió, me parece que hubo una interpretación. Y creo que ahí él la pifió como actor. Yo, viste, tengo una voz particular y hablo. Yo soy argentino y él no sé por qué lo habló en inglés. Ah, pero. ¿Y quién fue su creador? O sea que, digamos que la novela El monstruo Frankenstein está inspirada en un personaje argentino que creó realmente un monstruo. Totalmente, mira, el tema es... O sea que usted en realidad, como ¿cuál es su nombre? Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas. El seudónimo que le dieron. ¿Y el verdadero Víctor Frankenstein quién es? No, es como que yo, Frankenstein, interpreto a mi propio personaje Frankenstein, ¿entendés? Que... es el nombre artístico. Yo soy dos personas. Entro de a dos. Gato. Entran de a dos alter ego. De a dos. De a dos alter ego. Ah, está bien. No, pero yo lo que le pregunto es esto. ¿Se entiende que usted me dice que es argentino? Por lo tanto, su creador no soy fue argentino. Víctor Frankenstein. No, mi creador. ¿Cómo se llama el verdadero nombre de su creador? Verugo Carámbula. Es homónimo también, no te asustes. Bu. yo no entiendo por qué tantas confusiones. Es muy simple, gatos. No sé si cree que te haga un árbol genealógico. Y capaz la gente no lo termina de entender. Si usted tuviera la delicadeza de por lo menos bajarlo por Ruffini. Vos sabés que yo en matemáticas no soy muy ducho. Yo soy vendedor de bombachas y de cuchillos que corten verduras en juliana. No se puede hacer otra cosa. No me gusta el cuchillo ese para poner manteca, que es un cuchillo que es como una cuchara aplastada. No corta. Totalmente. Ese cuchillo. No funciona, paren de mentirnos. Pero bueno, gato, la verdad la pyme va muy bien. Estoy cantando con los guachiturros en estos momentos. Vamos por la birra, ellos me pagan la birra y yo estoy, toco. Y voy a las bailantas, Pupé, Camaleón y todo ese tipo de cosas. La verdad, bien, en juicio permanente con la Warner Bros, que se me ha quedado con mi colección. ¿Warner personal. Bros tiene algo que ver con los locales de ropa de la Prida? Con los locales Bros, okay. ¿Viene de ahí? Bueno, justamente estamos en juicio por eso. Yo soy socio de los locales de la Prida. Y yo estoy usted en juicio permanente. Dueño de la mitad de la galería, Nami, según tengo entendido. Tuve la genial idea de poner los locales enfrentados. Genial. En vez de ponerlo uno acá y otro en otro lado. No, yo quise que estén pegados. Me alcanzó guita, compré el de enfrente. Y pero la no próxima... tiene, no está teniendo mucho éxito. Tiene menos éxito que la galería Gallardo, me parece. No, Gallardón era, perdón. No. O la galería de las novias. Ah, sí. Hay que estar muy desesperado para comprar un vestido de novia ahí. Bueno, la verdad que nos va bastante bien igual. Tengo también un local ahí. Mira, gato, yo soy dueño de Medio Lomas. Que haya sido después elegido para interpretar a Frankenstein. Y la gente me conoce, o sea, como Frankenstein. ¿Qué quiere decir Medio Lomas? Se nos está acabando el tiempo. Usted me contesta, se acabó, nos tenemos que ir. Yo soy de las Clarabelas, el dueño también. De las Clarabelas, que es otra cosa. Bueno, nos vamos. Bueno, hasta la semana gracias. Que viene. Etu, nos vamos. Hasta la semana que viene. Quiero saludar a Want to Say Hi to mis amigas de Canadá, Ariana and Julia. Le mandamos un beso. Y yo, como siempre, un saludo a Noé y a Verugo Carámbula. También le mandamos un saludo. ¡Chau! Publicitario. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. En accidentes de tránsito, ¿por qué cobrar menos? Estudio Jurídico Nigolian. Abogados especialistas en accidentes de tránsito. 25 años de experiencia. Contamos con los mejores profesionales en la materia, con un equipo...